pregunté si fueras mi amigo aunque no estuviera de pie. Con dolor en mi corazón, cuéntame, doy, que vivimos en un mundo de terror. Ya lo descubrí, es un mundo infeliz y me envuelvo en soledad. Es cuando yo prefiero ser un alien que no olvida su creador. Tan infiel, si yo lo merezco, eso no lo sé. Ayudarte a ti es lo que quiero hacer. Verte sonreír es mi deseo.